Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Como cada semana te mando un afectuoso saludo. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los organismos del mundo subir hasta un 20% a través de los impuestos para que haya un menor consumo de las gaseosas o los refrescos? Y es que la obesidad ha subido más del doble entre 1980 y el 2016, con un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres clasificados como obesos, lo que supone más de 500 millones de personas, dijo la Organización Mundial de la Salud. También dijo que había cada vez más pruebas de que los impuestos influyen en el comportamiento de los consumidores y que esto podría utilizarse para disminuir el consumo de las bebidas azucaradas y por lo tanto combatir la obesidad y la diabetes. Y compártenos, ¿crees que esta medida bajaría el consumo de las bebidas? Y bien, ¿qué te parece si para comenzar nuestro programa los dejo con esto de Carlos Vives en compañía de Marc Anthony con ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? Y regreso. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés. Traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada, no habrá más llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera. Quiero abrazar. Ahora nos vamos con nuestras noticias más destacadas de esta semana y regreso. China. Fraude y corrupción en ensayos clínicos en China siembran dudas sobre la seguridad de los medicamentos. La Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos revisó unos 1.600 ensayos de fármacos nuevos para ser aprobados y encontró que muchos de los datos de prueba en los ensayos no pasaban los límites para los análisis y en muchos casos ni siquiera se encontraron. Las autoridades culpan a las compañías farmacéuticas, al personal médico y a los intermediarios de facilitar acuerdos ilícitos. La corrupción en la industria farmacéutica china presenta una seria barrera a la expansión de medicamentos chinos, tanto en mercados extranjeros como en el desarrollo práctico interno. Internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU recomienda a la Asamblea General nombrar al ex primer ministro de Portugal, António Guterres, al cargo de secretario general de la organización para el periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021. Según el proceso de selección de secretario general de la ONU, la Asamblea General recibirá la recomendación del Consejo para ser ratificada en una reunión plenaria. Autoridades francesas dijeron el pasado martes que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no visitará Francia la semana próxima después que el presidente francés, François Hollande, insistió en que la reunión se centrara solo en Siria. Putin viajaría a París el 19 de octubre para una visita que incluiría la inauguración de una iglesia ortodoxa. Pero el cambio de plan ocurrió un día después que el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, dijera que Rusia podría enfrentar cargos de crímenes de guerra por su campaña de bombardeo en la norteña ciudad siria de Alepo. Además, dijo que Francia consultaría fiscales de la Corte Penal Internacional para ver cómo iniciar las investigaciones. La empresa Samsung, en su serie de telefonía, acaba de comunicar a sus usuarios que, como la seguridad de nuestros consumidores es nuestra prioridad, Samsung le pedirá a todas las telefónicas y socios del mundo que paren las ventas y cambios de Galaxy Note 7 mientras tiene lugar una investigación. Esta decisión es tomada por la empresa debido a los constantes informes de problemas de su batería que provocan que los teléfonos estallen. Por tal motivo, las acciones de la empresa coreana cayeron 8% hasta el martes pasado. El pasado martes 11 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Niña, en donde datos de la UNICEF y de la ONG Girls Not Brides, chicas, no novias, una de cada siete adolescentes en todo el mundo de entre 15 y 19 años está casada o en pareja. Cada día, más de 20.000 niñas menores de 18 años dan a luz en los países en desarrollo, lo que representa más de 7 millones de partos por año. Las niñas que reciben educación tienen más probabilidades de posponer el matrimonio y la procreación. Las niñas que cuentan con educación secundaria tienen hasta 6 veces menos probabilidades de contraer matrimonio infantil en comparación con las niñas con poca o ninguna educación, reporta ONU Mujeres. Deportes. Ya se preparan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la organización quiere que los materiales para las medallas de oro, plata y bronce sean obtenidos del reciclado de teléfonos inteligentes y otros aparatos electrónicos. Generalmente las ciudades sede de los Juegos piden a las minas donar los materiales, pero Japón no quiere seguir ese camino y ha implantado un sistema de recolección para basura electrónica de consumo y así conseguir su objetivo a tiempo para la llegada de los Juegos en Tokio. Hace un tiempo atrás te compartimos acerca de la competencia internacional de piano NTD de Nueva York, y si te gusta la música y en especial el piano, esta entrevista te interesará. Buen día a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del pianista mexicano Marco Levy, quien recién regresó de Nueva York, donde participó en la competencia internacional de piano de la televisora New Tang Dynasty, NTD TV, la red de televisión en idioma chino más importante de América del Norte, que se ha distinguido por su papel en la promoción de la cultura y las artes tradicionales. ¡Buen día, Marco! Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Cuéntanos, Marco, ¿desde cuándo te has dedicado al piano? Mi interés por la música comenzó alrededor de los 7 años. Posteriormente ingresé a una casa de la cultura. Posteriormente ingresé al conservatorio y actualmente estoy en la escuela Carlos Chávez. Bueno, desde los 7 años has tenido una carrera completísima de pianista. Marco, ¿y cómo fue que te enteraste de la competencia? De una divertidísima forma. Yo fui al concurso de Angélica Morales a la final a ver a dos de mis amigos participar. Me encontré a una de las coordinadoras y al enseñarme la competencia me di cuenta que tenía las piedras de la primera y la segunda ronda, nada más necesitaba sacar la final. Tuve ese palco porque me iba a sentar con un amigo en la planta baja, pero no lo alcancé, así que decidí comprar el palco. Fue totalmente como obra del destino. ¿Y qué te hizo decidirte a participar en ella? No es tan fácil como de pronto decidir ir a Nueva York a una competencia, ¿o sí? No, realmente no es nada fácil. Sabía que iban a participar realmente muchos pianistas y que mucha gente iba a intentar entrar. Así que tuve que hacer toda una valoración de cuánto tiempo necesitaba invertirle. Y realmente fue difícil, pero valió muchísimo la pena. Bueno, Marco, y cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia como pianista en esta competencia? Mi experiencia como pianista fue principalmente de un intercambio cultural. Hubo muchísimos consejos y nivel realmente alto. Y fue un privilegio ser el único representante de toda Latinoamérica. Porque, aunque de alguna forma me sentí un poco solo por el hecho de ser el único que hablaba español como idioma nativo, también fue realmente enriquecedor poder compartir con todos los concursantes de este país. Lo que puede llevarme como pianista y el desarrollo personal fue principalmente que ha sido mi mejor ejecución en toda mi carrera profesional y realmente el ambiente que lo exige. Exige un nivel de ejecución realmente alto para estar acorde con los demás participantes. Suena como que es muy importante esa experiencia a nivel personal y a nivel profesional como pianista. Sí, hay demasiado de dónde aprender, demasiadas culturas, demasiadas formas de estudiar y demasiada experiencia sobre todo. Y gracias a mis compañeros con los que compartí casa, pude aprender demasiado sobre cómo se estudia en Holanda y cómo se estudia en Italia. Inclusive entre nosotros mismos estuvimos escuchando y apoyando durante esta cosa. No hubo competencia sana, no hubo instinto de competencia, instinto de superar al otro, sino al contrario, sino de aprender todos y uno de ellos. Eso que me estás contando es como común en las competencias, este como compañerismo, esta manera de compartir abiertamente. No realmente, se da en algunos casos, pero se podría decir que en esta competencia, por lo variado de las edades, porque era de 16 a 48 años, podías aprender de muchas personas, podías competir de personas que apenas iban empezando, niños prodigios que estaban perdiendo la luz, y maestros, no maestros con carrera profesional. Acerca del organizador, que es la televisora NTD, ¿qué tanto te enteraste de esta televisora? Pues realmente es una muy buena televisora. La misión principal de la competencia no solo era la competencia, sino fomentar los valores de revivir a los grandes pianistas, a los grandes genios de la composición y compartir un poco de la percepción oriental milenaria que tienen ellos. La organización fue bastante buena y fue bastante enriquecedora porque, si bien es cierto, la competencia se dio en Manhattan, hubo muchísimo intercambio cultural de China precisamente, y mucha competencia era de China y de Taiwán. E igualmente hablamos de bastantes métodos, ¿no? Bastantes métodos de percepción, bastantes métodos de aprendizaje y bastantes valores tradicionales que son bastante útiles, sobre todo a la hora de tocar. NTD, Nueva Dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. En TD le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. En TD, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tang. Cuéntanos, Marco, ¿por qué crees tú que es importante promover la música clásica? Lo que más me gustó de la percepción de cómo y por qué promover la música clásica de NTD es que no la ven como algo aparte, sino hablan mucho de la energía, del equilibrio de la vida, no solo como una doctrina filosófica o una doctrina espiritual, sino de una forma de que cada quien a su nivel propio, ya sea pianistas, ya sea directores de orquesta, ya sea políticos, ya sea quien sea, pueda aprender algo a su propio nivel y le puede servir para desenvolverse en su propia vida. Era principalmente eso, que la música clásica tiene esa energía, tiene el equilibrio y la posibilidad de expandir tu aprendizaje, no solo de aprenderla como algo propio, sino como integrarla a tu vida. Seas tú músico, seas tú pianista, director de orquesta, o no te dediques totalmente a la música te ayuda bastante, te estimula bastante para tener una buena calidad de vida y una buena calidad de valores, calidad de percepción. Claro, y lo que a mí me gusta mucho de lo que escucho es que nos incluye a nosotros los espectadores, porque lo que estás diciendo es como valores muy universales. Yo me siento como incluida en lo que tú estás diciendo. Sí, así es. Precisamente el objetivo es incluir las percepciones, las culturas, las diferencias, y lo que nos hace iguales, ¿no? Y darnos cuenta, pues, es algo así como unas olimpiadas artísticas, olimpiadas de valores, olimpiadas de educación. Ver cómo es el modelo educativo del piano en un país, cómo es el modelo educativo del piano en otro país, y que pues todos buscan el mismo objetivo, un equilibrio y una energía universal, ¿no? No perder eso, no perder lo humano. ¿Y cómo te sentiste tú en la ejecución o interpretación de lo que tú tocaste para la ronda en vivo? Ya me dijiste que nunca lo habías hecho mejor en tu vida. Sí, así es. Por el hecho siempre de tocar después y antes de grandes pianistas, yo por ejemplo toqué después del primer lugar, tienes que subir totalmente tu nivel de exigencia contigo mismo y tu nivel de calidad y de interpretación y poder transmitir a los demás. Aprendí demasiado sobre cómo transmitir a los demás, gracias a todos mis compañeros, gracias a compartir salones de ensayo y gracias a estar estudiando continuamente juntos. En lo que se refiere a mi interpretación, pues estoy totalmente satisfecho porque muchos de los concursantes me felicitaron y me dijeron que hice un buen trabajo, incluyendo los finalistas, incluyendo el chavo de banda que le comento. Les encantó mi interpretación. Igualmente yo con ella estoy bastante satisfecho y estoy bastante feliz con los resultados. Porque sí, si bien es cierto, fue lo mejor, sé que todavía falta mucho camino por recorrer, pero estoy seguro que en este momento estoy en el camino correcto. No sé si haya oportunidad de volver a participar, por ejemplo, el año que entra o cuando sea la siguiente competencia de NTD. Sí, así es. Pienso prepararme para la próxima competencia, que es en el 2018, en 2 años. Pero igualmente, aunque no pretendo ni busco eso, tengo todavía, creo, unos 20 años de posibilidad de entrar en esta competencia. Lo que menos ahorita tengo es prisa. Pero sí, tengo muchísimas ganas de volver a vivir esta misma experiencia. O sea, ¿tú le recomendarías a otros pianistas que asistieran, que fueran a esta competencia, que se inscribieran? Sí, claro que sí. Claro, muchísimo la percepción y aprendes demasiado, no solo por competir. Competir sin duda es el nombre de la competencia, piano competition. Pero lo más importante es la convivencia, lo que aprendes contigo mismo, para ti mismo, cuando regreses.